Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA. Gracias por su sintonía. Adelante con las noticias locales, regionales e internacionales. Y una ola de calor elevará las temperaturas a 3 dígitos. Se espera que una ola de calor eleve las temperaturas en el sur de California esta semana a 3 dígitos, aumentando el riesgo de incendio y enfermedades relacionadas con el calor en esta región. Se espera que los días más calurosos sean el viernes, con llanuras costeras alcanzando entre 80 y 90 grados, según el meteorólogo de los Servicios Meteorológicos de National Rich Thompson. Se espera que haga un poco más de frío a lo largo de la costa central. El viernes podría haber un ligero enfriamiento de algunos grados en las zonas costeras, pero se espera que las temperaturas en los valles suban hasta 90 y 100 grados. La combinación de un low de alta presión en la atmósfera y los vientos débiles en alta mar de Santa Ana, con ráfagas del noroeste de entre 35 y 45 millas por hora, han resultado en esta ola de calor. Esta es la temporada de Santa Ana y esperamos que estos patrones se desarrollen en esta época del año y durante octubre y noviembre. Esto no es nada fuera de lo común, dicen en el meteorológico. Se ha aconsejado a los residentes que limiten las actividades al aire libre, especialmente durante las horas más calurosas, que beban muchos líquidos, vistan ropa ligera y controlen a sus vecinos, cuiden a sus vecinos. El Servicio Meteorológico emitió un aviso de viento para las montañas de San Gabriel. Imposible de aguantar. Qué calor, la ropa llega a molestar. Qué calor, qué lindo debe estar el mar. Qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. ¿Están listos para las vacunas ahora que llega la temporada del COVID y la gripe? Esta nota de Los Angeles Times. Los funcionarios de salud instan a casi todos a recibir las últimas dosis, incluidos para algunos la vacuna del RSV. Esta nota de Los Angeles Times. Las vacunas COVID-19 actualizadas pueden ser cada vez más fáciles de encontrar para los adultos, pero todavía son frustrantemente escasas para los niños pequeños. Los funcionarios de salud dijeron la semana pasada que las vacunas para niños comenzarán a enviarse y recordaron a la mayoría de las personas que también se vacunen contra la gripe otoñal. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, alrededor de 2 millones en Estados Unidos han recibido la nueva vacuna contra el COVID-19 en las semanas posteriores a su aprobación. 2 millones, a pesar de las barreras iniciales de las compañías de seguros y otros problemas técnicos. Por primera vez, Estados Unidos cuenta con vacunas para combatir un trío de virus que causan la miseria del otoño y el invierno. Pero a los funcionarios de salud les preocupa que la fatiga por las vacunas y los problemas para conseguirlas dejen a muchas personas innecesariamente desprotegidas. Necesitamos usarlas, dijo la semana pasada la doctora Mandy Cohen, que es la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ahora es el momento adecuado de hacerlo. Se recomienda que casi todas las personas se vacunen contra la gripe y la vacuna COVID-19 actualizada, empezando por los bebés de tan solo 6 meses. Y también este año se recomienda una vacuna contra otra enfermedad aterradora llamada virus respiratorio sincital para personas mayores de 60 años y para ciertas mujeres embarazadas. Para los bebés espera que llegue el próximo mes. Es posible que estas vacunas no sean perfectas para prevenir absolutamente todas las infecciones por estas enfermedades, pero convierten una infección salvaje en una más leve, dijo el doctor William Schaffner de la Universidad de Vanderbilt y la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas. Aquí hay algunas de las cosas que debes saber sobre las nuevas generaciones de vacunas. ¿Por qué necesito otra vacuna contra el COVID-19? La vacuna de este año se actualiza para proteger contra versiones más nuevas del coronavirus en constante evolución. Ya ha habido un aumento a finales del verano en infecciones, hospitalizaciones y muertes. Y hasta ahora la nueva receta de la vacuna parece adaptarse bien a las variantes que circulan actualmente. La infección contra el COVID-19 disminuye con el tiempo y la mayoría de los estadounidenses no han recibido una dosis de vacuna en al menos un año. A continuación, información que debes saber sobre la nueva generación de vacunas. A esta pregunta, ¿por qué necesito otra vacuna contra el COVID-19? Bueno, la vacuna de este año se actualiza para protegerse contra versiones más nuevas del coronavirus en constante evolución. Ya ha habido un aumento a finales de verano en infecciones, hospitalizaciones y muertes. Y hasta ahora, la nueva receta de la vacuna parece adaptarse bien a las variantes que circulan actualmente. ¿Qué tan difícil es encontrar vacunas contra el COVID-19? El inicio del lanzamiento ha sido complicado. Esta vez el gobierno no compra ni distribuye inyecciones gratis. Ahora las farmacias, los consultorios médicos y otros proveedores tenían que hacer sus propios pedidos y en ocasiones cancelaban las citas si los suministros no llegaban a tiempo. Algunas personas tuvieron que esperar a que sus compañías de seguros actualizaran los códigos de facturación para cubrirlos o arriesgarse a pagar de su bolsillo. Se supone que las vacunas se deben proporcionar de forma gratuita al asegurado dentro de la red, pero las personas sin seguro o con seguro insuficiente, los CDC han abierto lo que llaman un programa puente para proporcionar vacunas gratuitas en algunos lugares. Otra pregunta, ¿por qué los padres no pueden encontrar vacunas contra el COVID para los niños más pequeños? Bueno, las dosis para adultos se enviaron primero, dijo Cohen, y las dosis para los menores de 12 años han comenzado a enviarse y el suministro se está completando, dijo. La cadena de farmacia CVS dijo que sus dosis para mayores de 5 años comenzaron a llegar recientemente. aunque los suministros varían según la ubicación. ¿Y qué pasa con la vacuna contra la gripe? Menos personas en Estados Unidos recibieron la vacuna contra la gripe el año pasado que antes de la pandemia. Una brecha desalentadora que los CDC esperan cambiar. La gente necesita vacunarse contra la gripe cada otoño porque la gripe también cambia, hace mutación cada año. Al igual que con el COVID, la gripe es más peligrosa para los adultos mayores, los muy jóvenes y las personas con sistemas inmunológicos débiles, así como para aquellos con problemas pulmonares, cardíacos u otros problemas de salud crónicos. Existen varios tipos de vacunas contra la gripe, incluida una versión en aerosol nasal para determinadas personas más jóvenes. Y puedo recibir la vacuna contra la gripe y la vacuna contra el COVID al mismo tiempo, sí, aunque quizás uno en cada brazo sea más cómodo. ¿Quién necesita la nueva vacuna contra el BSR? El BRS es una molestia parecida al resfriado para la mayoría de las personas y no es tan conocido como la gripe, pero el RSV abarrota los hospitales cada invierno y mata a varios cientos de niños pequeños y miles de personas mayores. Los CDC dicen que los casos de RSV ya están aumentando en el sureste. RSV. Las vacunas RSV de Pfizer están aprobadas para adultos mayores de 60 años. Bueno, ¿y qué pasa con los bebés y el BSR? La FDA también aprobó que las vacunas RSV de Pfizer se administre al final del embarazo para que las futuras mamás transmitan anticuerpos que combaten el virus a sus fetos, ofreciendo cierta protección al nacer. Y los CDC recomiendan que las vacunas durante el embarazo se ofrezcan entre septiembre y enero, cuando el BRS tiende a ser más común. Vacúnense contra el COVID para no tener más sorpresas. Pandemia se desprende. Del oriente al occidente se vio morir mucha gente. Ya lo tengo tan presente. Ay, mis amigos me decían: no te creas, es puro argüende. Ay, ahora me van a escuchar. Yo ya me fui a vacunar. Ya no quiero ver más muertes. Recomendaciones. Organización Mundial de Salud es que nos da las mejores. Va a empezar, laven sus manos. Ya saben que con jabón, si no la cáscara, guarda el palo. Hay que seguir adelante. Pónganse sus mascarillas y si ocupa, usen guantes. Thank you. contrario te hace un bien. Proteges a tu familia y te cuidas tú también. No se vayan a ofender. Ay, los que no se vacunen, consecuencias han de tener. Ay, hagan averiguaciones y busquen instituciones cuál vacuna han de escoger. Cuando salgan de sus casas, sin otra ola del virus destrozará nuestra causa. Queremos normalidad, andar en carnes asadas, mil eventos familiares. Ay, pero no se aboracen, mas tengan mucho cuidado, es el favor que nos hacen. Ay, si quieren llegar a viejo, vacúnense contra el COVID, vamos poniendo el ejemplo. Gracias por escuchar a Actabando contra COVID, un programa presentando la composición original de Los Originarios del Plan y producido por la Alianza de Artes Tradicionales de California. Tus acciones salvan vidas. Para aprender más de cómo hacer su parte para acabar con la pandemia, favor de visitar www.covid19.ca.gov/es. Aval de Biden para extender muro en Texas. Esto es un retroceso en materia migratoria, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta nota de La Jornada. El aval que otorgó Joe Biden para que se construya más muro en Texas representa un retroceso en las medidas que para enfrentar el problema migratorio, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que la decisión de Biden obedece a las fuertes presiones del Partido Republicano. Enfatizó en que es necesario atender las causas que originan la migración, apoyando a los países de Centroamérica y el Caribe que enfrentan una coyuntura compleja. En la conferencia, aseveró que esta decisión de Biden es contraria a la política que había seguido. Hasta ahora era el único presidente de los últimos años que ha tenido Estados Unidos que no había construido muro. A pesar del anuncio, López Obrador afirmó que los republicanos están actuando de manera muy irresponsable. Tito dijo, entiendo que hay fuertes presiones de grupos políticos de extrema derecha, sobre todo que quieren aprovechar el fenómeno migratorio, el consumo de las drogas por cuestiones electorales. Hay mucha politiquería cuando se acercan las elecciones y los del Partido Republicano, no todos, pero sí un sector de legisladores, están en una actitud de mucha intolerancia, muy insensatos y poco responsables. Y en otra nota relacionada con el mismo caso, dice Biden no puede impedir que se usen fondos para la construcción del muro. El presidente Joe Biden afirmó el jueves, cito, que no puede impedir que se usen fondos para ampliar la construcción del muro en la frontera con México porque estaban destinados a ese fin durante el mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Y cito, dijo, el dinero fue asignado para el muro fronterizo intenté convencer a los republicanos del Congreso que lo reasignaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron, declaró el presidente, que asegura que no es posible legalmente usar ese dinero con otra finalidad. Y McCarthy fuera en la votación de la Cámara. Un enfrentamiento. El líder del Partido Republicano es el primer orador de la historia en ser derrocado, mientras los partidarios de la línea dura muestran su fuerza. Esta nota del Register del condado de Orange con la prensa asociada. El presidente Kevin McCarthy fue destituido el martes en un enfrentamiento extraordinario, el primero en la historia de Estados Unidos, forzado por un contingente de conservadores de extrema derecha y que sumió en el caos a la Cámara y a su liderazgo republicano. Es el final de la línea política para McCarthy, quien ha dicho repetidamente que nunca se da por vencido, pero se encontró casi sin opciones. En menos de 9 meses en el cargo, ni los republicanos de derecha que orquestaron su derrocamiento, ni los demócratas que se sumaron parecen dispuestos a negociar. McCarthy dijo a los legisladores por la noche que no volvería a postularse para presidente, poniendo el mazo en juego. Los próximos pasos son muy inciertos, ya que no hay un sucesor obvio para liderar la mayoría republicana en la Cámara. La acción en la Cámara está suspendida hasta la próxima semana, cuando los republicanos intenten elegir un nuevo presidente. Y bueno, aquí hay una cita de McCarthy, dijo, puede que haya perdido esta votación hoy, pero al salir de esta Cámara me siento afortunado de haber servido, dijo McCarthy en una conferencia de prensa en el Capitolio. Dice, no cambiaría nada de lo que pasó. El principal rival de McCarthy, el representante Matt Gaetz de Florida, orquestó la rara votación y avanzó rápidamente hacia una dramática votación nominal por la tarde. Se hizo el silencio cuando el presidente cerró la votación 216 contra 210, diciendo, y cito, que el cargo de presidente por la presente se declara vacante. Si bien McCarthy contó con el apoyo de la mayoría de los republicanos, es 8 detractores republicanos, muchos de los mismos que intentaron impedir que se convirtiera en presidente en enero, esencialmente lo obligaron a dimitir. Momentos después, un importante aliado de McCarthy, el representante Patrick McHenry, tomó el mazo y, de acuerdo con las reglas de la Cámara, fue nombrado presidente temporal para ocupar el cargo hasta que se elija un nuevo presidente. Y fue un momento sorprendente para McCarthy. Este era un castigo alimentado por crecientes quejas y provocado por su decisión del fin de semana de trabajar con los demócratas para mantener abierto el gobierno federal en lugar de arriesgarse a un cierre. Y mientras la Cámara guardaba silencio, Gaetz, uno de los principales aliados de Donald Trump, fue el que se levantó para presentar esta moción. Los líderes intentaron revertirla, pero la votación fue 218-208, con 11 republicanos en contra de presentar la moción, una señal de que se avecinaban problemas. Y luego la Cámara abrió un debate, algo nunca visto en los tiempos modernos, y los republicanos discutieron públicamente entre ellos durante más de una hora. Es un día triste, dijo el representante republicano Tom Cole de Oklahoma, mientras comenzaba el debate, instando a sus colegas a no hundir a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en el caos. Pero Gaetz respondió durante el debate, el caos es el presidente McCarthy. Y a medida que se prolongaba el intenso debate, muchas de las quejas contra el orador giraban en torno a su veracidad y su capacidad para cumplir las promesas que había hecho. Casi solo, Gaetz lideró su lado del debate, criticando el acuerdo de deuda que McCarthy hizo con el presidente Biden y la votación para evitar un cierre de gobierno al que los conservadores se opusieron porque exigían recortes de gasto más pronunciados. El líder demócrata Hakeem Jeffries dijo en una carta a sus colegas que quiere trabajar con los republicanos, pero que no estaba dispuesto a proporcionar los votos necesarios para salvar a McCarthy. Y cito, dijo, ahora es responsabilidad de los miembros del Partido Republicano poner fin a la guerra civil republicana en la Cámara de Representantes, dijo Jeffries, anunciando que el liderazgo demócrata votaría a favor de la moción para destituir al presidente. Y la destitución del presidente McCarthy lanza al caos a los republicanos de la Cámara de Representantes mientras intentan encontrar un nuevo líder. Los representantes abandonaron la Cámara aturdidos, totalmente inseguros sobre los próximos pasos. Honestamente, no lo sé, dijo la representante Debbie Lesko, republicana por Arizona. Esto es un desastre total. Y el presidente Biden anuncia más alivio de la deuda estudiantil. La última medida ayudará a 125 mil prestatarios al condonar 9 mil millones de dólares adeudados a través de programas de asistencia existentes. Esta nota de Los Angeles Times. El presidente Biden anunció el miércoles otra ronda de condonación de préstamos federales para estudiantes mientras los prestatarios se preparan para que los pagos se reanuden después de una pausa de 3 años que comenzó cuando la pandemia y durante la pandemia. La última medida del presidente ayudará a 125 mil prestatarios y los republicanos han luchado contra los planes de Biden sobre la deuda estudiantil, pero el anuncio del miércoles produce mientras están consumidos por las luchas internas en el Capitolio. Los republicanos de extrema derecha forzaron una votación que derrocó al representante Kevin McCarthy de Bakersfield como presidente de la Cámara de Representantes, dejando a la Cámara sumida en el caos. Thank you. Y un tiroteo en la Universidad de Baltimore deja 2 muertos y 28 heridos en Baltimore. Un tiroteo a primeras horas del domingo dejó 2 personas muertas y 28 heridas, incluidas 3 en estado grave, dijo la policía de Baltimore. La cifra de muertos y heridos fue confirmada por el comisionado interino del Departamento de Policía de Baltimore, Richard Worley, en una conferencia de prensa en el lugar de los hechos. Esto ocurrió durante una fiesta colectiva en la zona de Brooklyn Homes, en el sur de Baltimore. Y todas las víctimas en Baltimore son adultas, 9 de ellas fueron llevadas en ambulancias y 20 heridas de bala se dirigieron a pie a hospitales, dijo. Quiero que los responsables, dijo, me escuchen y me escuchen muy claramente, dijo el alcalde Brandon Scott en el lugar de los hechos. No pararemos hasta encontrarlos y lo lograremos. Hasta entonces, espero que cada vez que respiren les cueste pensar en las vidas que cegaron, en las vidas que afectaron esta noche. Y no había restos de momento tras el tiroteo. Scott pidió a quienes tengan información que se presenten para ayudar a los investigadores a buscar, cito, a los cobardes responsables de esta balacera. Dice, consideren esto como si se tratara de su familia, dijo Scott. ¿Cómo te gustaría que la gente lo tratara si tú estuvieras de luto? Si este fuera tu vecindario, si este fuera un hecho ocurrido en tu comunidad. Queremos que los consideres de esta manera porque es como debemos considerarnos unos a otros como habitantes de Baltimore. Y esto es lo que se puede esperar durante la huelga actual de Kaiser. La huelga de 3 días que comenzó el miércoles puede involucrar a decenas de miles de trabajadores. Esta nota de Los Angeles Times, decenas de miles de empleados de Kaiser permanente en California y otros estados salieron en huelga este miércoles después de que se expiraran los contratos sindicales para una gran parte de la fuerza laboral de Kaiser. La huelga planificada involucra a varias organizaciones laborales que forman parte de la coalición de sindicatos de Kaiser Permanente. El más grande es el SEIU, United Healthcare Workers West, que representan a casi 60,000 empleados en California. Los sindicatos, el gigante de la salud, han estado luchando por los salarios y otros problemas de los empleados que, según los líderes de la coalición, han contribuido a la falta crónica del personal. Los líderes sindicales han acusado a los ejecutivos de Kaiser de no negociar de buena fe para abordar estos problemas. Kaiser dice que está comprometido a llegar a un acuerdo justo y que ha superado los problemas de personal durante la pandemia del COVID-19 mejor que otras organizaciones de atención médica debido a sus salarios, beneficios y otro tipo de apoyos a los empleados. Dice, esto es lo que debemos saber sobre la huelga que se lleva a cabo. ¿Será esto un gran problema? Sí. La huelga podría incluir a más de 75,000 trabajadores de Kaiser en California, Oregon, Washington, Colorado, Virginia y DC. Esto es más de un tercio de la fuerza laboral de Kaiser en todo el país. Los líderes sindicatos dicen que sería la mayor huelga de trabajadores de la salud en la historia de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, se espera que el miércoles, jueves y viernes, al menos que los sindicatos y Kaiser Permanente lleguen a un acuerdo para evitarla. No se han anunciado planes inmediatos para extender la huelga más allá de estos 3 días. Y bueno, ¿los médicos también se declararán en huelga? No, pero la huelga involucra a muchos otros trabajadores que atienden a pacientes o apoyan las operaciones hospitalarias. ¿Qué tipo de trabajadores sanitarios van a la huelga? Bueno, pues se incluyen asistentes de médicos, enfermeras, vocacionales, técnicos y quirúrgicos, asistentes de enfermería, flebotomistas, técnicos de farmacia, terapeutas respiratorios, los técnicos de rayos X, los trabajadores del sector alimentario y amas de casa también estarán en huelga. Entre los que hacen planes de huelga se incluye los que están, forman parte del SEIU 121RN, que representa a enfermeras registradas en Kaiser. Bueno, ¿y cómo esto afecta a los pacientes? Kaiser dijo que si se produce una huelga, tiene planes de contingencia para garantizar que los pacientes puedan seguir recibiendo atención. Dijo que sus hospitales y departamentos de emergencia permanecerán abiertos y contarán con personal, en algunos casos con la ayuda de trabajadores contingentes. En caso de tener una cita en Kaiser, Kaiser se comunicará si se cancelan citas específicas y trabajará con los pacientes para reprogramarlas, dijo Gaskill James, presidenta de Kaiser Permanente del Sur de California y Hawái. ¿Qué pasa con las farmacias? Las farmacias para pacientes hospitalizados permanecerían abiertas y que se están explorando opciones para utilizar farmacias minoristas como Rite Aid y Walgreens para atender a los miembros si alguna de sus farmacias para pacientes ambulatorios cierra. A la pregunta de ¿todavía se pueden recibir las vacunas de refuerzo contra el COVID durante la huelga?, Gaskill James dijo que las instalaciones de Kaiser han comenzado a ofrecer el refuerzo de COVID y cito, nos hemos preparado para poder seguir haciéndolo lo mejor que podemos, dijo. ¿Y por qué ocurre esta huelga? Bueno, la coalición de sindicatos de Kaiser Permanente dice que sus miembros aceptaron la huelga para proteger por las negociaciones de mala fe por parte del gigante de la salud durante las negociaciones. Los líderes sindicales dicen que están buscando soluciones para abordar una crisis de personal que perjudica tanto a los empleados como a los pacientes, prolongando los tiempos de espera y poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. También dicen que los aumentos salariales que ha ofrecido Kaiser no están a la altura del creciente costo de la vida. Y los líderes sindicales también se han opuesto a las propuestas de Kaiser de ofrecer aumentos salariales de diferentes tamaños en diferentes regiones, calificándolas de estrategia que divide y vencerás. También Kaiser dijo que había negociado de buena fe y que los aumentos que propuso garantizarían que siga siendo líder de la industria en materia de salarios. Bueno, están las dos partes cerca de llegar a un acuerdo. Kaiser dijo que había llegado a acuerdos provisionales con los sindicatos sobre algunas cuestiones como el uso de trabajadores temporales, como enfermeras itinerantes y cómo se rastrean los vacantes de los empleados. El domingo dijo que seguía siendo optimista en cuanto a que se alcanzarían un acuerdo para evitar una huelga. Y bueno, ¿y qué pasará después que termine esta huelga? La coalición advirtió que si Kaiser continúa cometiendo prácticas laborales injustas, podría seguir una huelga más larga en noviembre. Para entonces podrían sumarse a ellos trabajadores adicionales en el estado de Washington, cuyo contrato finaliza el 31 de octubre. Y Nueva York podría terminar su derecho a la vivienda. La ciudad busca suspender las viviendas de emergencia para todos en medio del aumento de solicitantes de asilo. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. La ciudad de Nueva York está impugnando un acuerdo legal que le exige proporcionar vivienda de emergencia a cualquiera que la solicite, mientras el sistema de refugios de la ciudad se ve afectado por una gran afluencia de inmigrantes que comenzó el año pasado. La ciudad presentó una solicitud el martes pidiendo a un tribunal que le permita suspender El requisito, cuando haya un estado de emergencia en el que la población de adultos solteros en los refugios aumente a un ritmo rápido. La presentación se produjo mientras el alcalde Eric Adams se embarcaba en un viaje de 4 días por América Latina, comenzando en México, donde dijo que disuadiría a la gente de venir a Nueva York, diciéndoles que el sistema de refugios de la ciudad está al límite de su capacidad y sus recursos están abrumados. La ciudad está tomando medidas para suspender el llamado derecho a la vivienda durante meses debido a la llegada de migrantes, argumentando que el requisito nunca tuvo la intención de aplicarse a una crisis humanitaria como la última afluencia. Y en los últimos meses la retórica se ha endurecido a medida que la ciudad ha gastado más de $1,000 millones para alquilar espacios, en hoteles, construir grandes refugios de emergencia y brindar servicios gubernamentales a los inmigrantes que llegan sin vivienda ni trabajo. Y dijo Adams, este asunto destruirá la ciudad de Nueva York, dijo Adams el mes pasado. Y el alcalde también ha endurecido recientemente las reglas de alojamiento de Nueva York a limitar a los inmigrantes adultos a solo 30 días en instalaciones administradas por la ciudad en medio de la sobrepoblación. Gosh Goldfein es un abogado de la Sociedad de Ayuda Legal. Dijo que la solicitud de la ciudad, si tiene éxito, sería desastrosa para la ciudad. Y dice, ¿cuál es la alternativa? Si no tenemos derecho a un refugio, si alejamos a la gente del sistema de refugio, si la gente ahora vive en las calles, en el metro, en los parques, ¿ese es el resultado que quieren? Preguntó. Eso es algo que no hemos visto en décadas, continuó. No creo que ningún neoyorquino quiera ver esto. No creo que los funcionarios de la ciudad quieran ver esto. Pero ese será el resultado si prevalecen aquí. Decir que sin tu amor puedo vivir. Te quiero y no niego, mi corazón es para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que los legisladores del condado de Orange votaron sobre la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara. Esta nota del Register del condado de Orange. El representante Kevin McCarthy, republicano por Bakersfield, es el primer presidente de la Cámara de Representantes en ser destituido de su cargo debido a una votación del martes por la tarde que dividió la delegación del Congreso del Condado de Orange según líneas partidistas. Los representantes demócratas Lou Correa de Anaheim, Mike Levin de San Juan Capistrano y Kathy Porter de Irvine, así como Linda Sánchez de Whittier, votaron a favor de la moción para derrocar a McCarthy, un esfuerzo presentado por el representante Matt Gaetz de Florida. Se unieron al resto de los demócratas de la Cámara de Representantes para votar a favor de la destitución. Y los representantes John Kim y Michelle Steele se pusieron al lado de la mayoría de sus colegas republicanos en un intento de mantener a McCarthy en el cargo. Kim en las redes sociales dijo, cito, estoy aquí para gobernar, no para ser fanfarrón, basta de juegos. Aún así, la votación final fue de 216 contra 210 a favor de destituir a McCarthy. 8 republicanos votaron a favor del derrocamiento. Ni Steele ni Kim estuvieron disponibles para entrevistas después de la votación. Pero Lou Correa, que votó a favor de derrocar a McCarthy, dijo que estaba sin palabras. Y dijo, y cito, no creo que la gente de ambos lados del pasillo realmente esperara que esto sucediera, dijo. El demócrata de Anaheim dijo que las cosas podrían haber sido diferentes si McCarthy no hubiera culpado a los demócratas en entrevistas recientes con los medios Por el caos, por el casi cierre del gobierno durante el fin de semana, se evitó un posible cierre después de que 209 demócratas ayudaron a McCarthy a impulsar un proyecto de ley de gasto temporal el sábado. Correa supuso que McCarthy estaba tratando de apaciguar, cito, a los miembros más obstinados de su grupo al criticar abiertamente a los demócratas. Los 8 republicanos que votaron por derrocar a McCarthy, dijo Correa, no quieren que el presidente del Partido Republicano trabaje con quienes están al otro lado del pasillo. Y dijo, me imagino que el presidente McCarthy estaba tratando de mantener su puesto sin tener que trabajar con los demócratas, dijo. Correa dijo que espera la votación, por impactante que sea, que esta sea un catalizador para que el Congreso deje de lado la lealtad partidista ciega y trabaje en conjunto. Y dijo, espero que esto impulse a todos a unirse y a gobernar el país de la forma en que nuestros contribuyentes merecen ser gobernados, dijo Correa. Levin, Porter y Sánchez, en declaraciones proporcionadas después de la votación, criticaron a McCarthy por su estilo de liderazgo o su asociación con el expresidente Donald Trump. Levin dijo que McCarthy rutinariamente ha cedido a las demandas de los miembros extremistas de su partido y ha puesto en peligro la integridad del Congreso. Mientras que Porter dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes necesitan hacer el trabajo para demostrar que tienen la capacidad de gobernar. Gates, un republicano de extrema derecha de Florida, ha amenazado durante meses con utilizar una herramienta procesal llamada moción de anulación para despojar a McCarthy de su cargo. Esas amenazas se intensificaron durante el fin de semana después de que McCarthy dependiera de los demócratas para obtener los votos necesarios para detener el cierre del gobierno. Hola amigos de Radio Santana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a todas las familias para un evento de Halloween, Trunk or Treat, que vamos a tener el lunes 30 de octubre. Es un evento gratuito de 5 a 7 p.m. Se dará un premio al mejor disfraz. Se va a hacer el evento en el estacionamiento de Delhi Center. La dirección es 505 East Central Avenue, Santa Ana, California, 92702. Si tienen preguntas, pueden hablar al 714-481-9600. Todos son bienvenidos. Traigan a sus pequeños a Trunk or Treat en un lugar seguro, divertido, para obtener recursos gratis de las organizaciones locales. Atentamente, el Centro Delhi. Latino Health Access actualmente se encuentra asistiendo a miembros de Cal Optima que están en riesgo de quedarse sin hogar o que están sin hogar, que enfrentan alguna enfermedad crónica, mental o emocional. Nosotros ayudamos a encontrar una vivienda segura y estable. Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Si estás interesado, no dudes en contactarnos al 714-202-7516. Hola amigos de Radio Santana, les habla Alexi del Centro Delhi, invitando a padres de familia que traigan a sus hijos todos los jueves de 4 a 6 p.m. para una tutoría gratuita de edades 7 a 13, donde se aprenderá matemáticas, inglés, ciencia e historia. Cualquier pregunta puede hablar al 714-481-9603 y preguntar por José Vargas. Atentamente, el Centro Delhi. El renovado Parque Santiago vuelve a estar nuevo. La ciudad celebra una ceremonia para reabrir las instalaciones después de un proyecto de renovación de 2 años y 3.5 millones de dólares. Esta nota del Register del Condado de Orange, con la ayuda de la Asociación de Vecinos del Parque Santiago, para desarrollar un plan y con 3.5 millones de diversas fuentes para completar el trabajo, Santa Ana celebró este martes una ceremonia de inauguración para la reapertura del Parque Santiago. Los funcionarios de la ciudad y residentes del barrio de Parque Santiago, ubicado en el lado norte de la ciudad, se reunieron bajo las sombras de los maduros robles en el único parque natural de la ciudad para la celebración. Es hermoso, limpio y es un lugar al que quieres traer a tus hijos, dijo la alcaldesa Valeria Mezcua sobre lo que se ha creado, y dice a la comunidad que vive por aquí, felicidades, tienen un hermoso parque nuevo. Y Catherine Bowers, presidente del Parque Santiago desde 1988, dijo que ha visto el parque en muchas fases a lo largo del camino y ahora es realmente agradable verlo tan fácil de usar. El proyecto incluye pasarelas de concreto, un anfiteatro, áreas de picnic, un nuevo patio de juegos de varios niveles y iluminación y baños renovados. Y el parque se extiende desde el lado este de Main Street, siguiendo ambos lados de Santiago Creek, justo al este de Memory Lane, hasta la autopista 22. El sendero para bicicletas de Santiago Creek, junto con un sendero para caminar, recorre todo el parque que está a la sombra de grandes robles y sicómoros. Dime dónde, dime dónde. Dime dónde, dime dónde. Te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré. Qué linda te trío radicado en Estados Unidos comparte el Premio Nobel de Química. Son honrados por la investigación sobre puntos cuánticos que hacen que los colores de la televisión y teléfonos móviles sean más brillantes. Esta nota de Los Angeles Times. Tres científicos de Estados Unidos ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química por su trabajo sobre puntos cuánticos, partículas de solo unos pocos átomos de diámetro que pueden liberar luz de colores muy brillantes y cuyas aplicaciones en la vida cotidiana incluyen la electrónica y las imágenes médicas. Maungi Bawendi, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Luis Bruce, de la Universidad de Columbia, y Alexei Ekimov fueron honrados por su trabajo con las nanopartículas que, cito, tienen propiedades únicas y ahora difunden su luz desde pantallas de televisión y lámparas LED, según a la Real Academia Sueca de Ciencias, que anunció el premio de Estocolmo. Los electrones de los puntos cuánticos tienen un movimiento limitado y esto afecta la forma en que absorben y liberan la luz visible, lo que permite colores muy brillantes. ¿Qué importa esto? Que podamos crear partículas diminutas que nadie puede ver, pero que tienen colores, preguntó Pernilla Witting Stavchev, miembro del Comité Nobel que otorgó el premio. En realidad, esto se utiliza hoy tanto en medicina como en tecnología que ya existe, pero tenemos pantallas en las televisiones, en los teléfonos, que utilizan puntos cuánticos en su interior para producir colores más brillantes. Los premios Nobel continuarán con el premio de literatura de este jueves, el premio de la paz se anunciará el viernes y el de economía el próximo lunes. Te puede alcanzar. Ay, ay, ay, ay.